¿Todos están viendo la imagen? No, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Que el colorado viene al pueblo, cuanto tiene bien a la tierra colorada, más hondo, el resto de su pecho recogido en el mismo, tras mencionar la violencia de la muerte procede a los hombres. El personaje creado por Charlie y Adolfo Hitler. Adolfo Hitler ha sido motivo de muchos análisis. Unos elogian el develamiento de las políticas implantadas en el Tercer Reich y el desenmascaramiento de los personajes que hicieron posible los acontecimientos históricos que vivió la humanidad por esos años. Como amenaza es constante en numerosos ejemplos internacionales. El pasado mes de diciembre del año 2005, antes de las elecciones presidenciales en Haití, la burguesía y la élite económica del país convocó una huelga general para pedirle a las tropas de la misión de paz de la ONU destinadas en el país, que intervenían militarmente de los barrios pobres donde se encontraban los partidarios. ¡Eso! ¡Dale! ¡Grita, papi! Dale, dale. 10 al Colorado, 10. No. El gran dictador se firmó durante 6 meses consecutivos y su montaje y edición, propiamente dichos, duró otros 6 meses. La temporada de exhibición se inició en los teatros Capitol y Astor en Nueva York en octubre de 1940. La idea de hacer la película flotaba a la mente de Charlie Chaplin desde hacía varios años, un primer día.